Un espacio sin límites. Un sitio de relax. Un área para tu descanso donde te ofrecemos. Sistema inalámbrico de internet. Sistema inalámbrico de internet. WayAve. After Office. De 20:30 a 21:15. Con música en vivo de lunes a jueves. Bonafide Expreso. Con los mejores deseos para estas fiestas y el año que comienza. Bonafide Expreso. San Martín. 102.